Pido perdón a tus sentimientos y perdóname todo el mal que te he hecho. Es tan inmenso el amor que yo siento. Temí perderte y guardé en silencio. Estuve ciego, no me di cuenta que tú me amabas, es la respuesta. Me diste todo tu amor y tu tiempo. Te juro, amor, que ahora me arrepiento. Me siento solo, te estoy perdiendo. Recupérate, eso es lo que quiero. Perdóname. Juro que olvidarte no podré. Has sido tú, solo la dueña de mi amor. Y estaré siempre a tu lado y te amaré. Recuperarte, eso es lo que quiero. Perdóname, hoy reconozco que fallé, pero te juro que olvidarte no podré. Estaré siempre a tu lado.